EDELAC lanzó curso intensivo instalador en yeso, solo 5 clases. El primer congreso de pastoreo racional se llevará a cabo en Durazno. Fue anunciado con bastante antelación. Encuentro Nacional de Ajedrez en Montevideo. Hubo 600 participantes, entre ellos 11 duraznenses. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, un gusto saludarles. Como siempre, es un placer ponerle voz a algunas de las historias publicadas en el portal de noticias. La Escuela de Oficios EDELAC dictará una capacitación muy interesante. En solo 5 clases preparará a quien desee entrar en el mundo de la construcción en seco. La instancia no requiere conocimientos previos y tras finalizar las 5 clases, el alumno podrá empezar a trabajar en un rubro en constante expansión. Si el estudiante posee cierta experiencia, puede aprovechar para especializarse y certificar sus habilidades. Las clases se impartirán en la ciudad de Durazno, salones del Club Wanderers, los días martes de 19 a 23 a partir del 29 del presente mes. El curso Instalación en Yeso, tan práctico como intensivo, permitirá al estudiante aprender la técnica para no lijar, así como otros recursos y el correcto uso de los materiales. El dictado está a cargo de profesionales calificados, apunta a uno u otro sexo y a todas las edades. El precio del curso intensivo es súper accesible, se dijo. Las personas interesadas en cerrar el año 2022, aprovechando las últimas semanas para aprender un oficio muy demandado, deben comunicarse a través del celular 096-405-151 e inscribirse. EDELAC avisa que son los últimos lugares. Un podcast de Durazno Digital. En oportunidad del lanzamiento de la Expo Durazno 2023, conferencia realizada en la Intendencia Departamental de Durazno, se lanzó también el primer Congreso de Pastoreo Racional, evento que va a ser organizado por la Sociedad Uruguaya de este rubro. La actividad tendrá lugar los días viernes 24 y sábado 25 de marzo en la sede de la Sociedad Rural de Durazno. La instancia contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales. El pastoreo racional fue creado por André Voisin, un francés, en los años 50. El abordaje no solo será conceptual, sino que los participantes también disertarán sobre aspectos técnicos, así como los resultados productivos, amén de los desafíos que ocupan a los miembros de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Estefanía Franca, vicepresidenta de la citada sociedad, indicó que estas jornadas tienen como objetivo fomentar este sistema que busca una ganadería más competitiva y sustentable, técnica que se basa en el respeto de algunas leyes básicas de la biología, como el hecho de permitir el rebrote de las pasturas, evitando el consumo permanente. 24/7. Alumnos de la Escuela Duraznense de Ajedrez participaron del Encuentro Nacional Educativo, realizado el pasado fin de semana en la ciudad de Montevideo. La actividad contó con varios juegos de pre-ajedrez, donde los participantes, divididos en equipos, iban jugando y sumando puntos. La delegación duraznense estuvo muy bien representada por Augusto Bentancor, Matías Barros, Damián de Lima, Juan Bautista Capurro, Loren González, Ivana Peralta, Abigail Altesor, Dalma Campbell, Jayla Machado, Lucas González y Caterina Altesor. Se trata de alumnos que concurren a la Biblioteca Municipal Profesor Carlos Escafo, a la Oficina de la Juventud y al CIB de Plaza Número 1, donde se dan las clases regularmente. En el evento participaron alrededor de 600 personas, entre alumnos y docentes provenientes de los 19 departamentos del país. Fue organizado por el programa Ajedrez para la Convivencia, que forma parte del Ministerio de Educación y Cultura y es dirigido por el profesor Esteban Jaureguizar. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Nos encontramos a partir de la hora cero en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.